Porque nosotros debemos clamar, como dice también en el Nuevo Testamento, claramente en el Evangelio dice que nosotros debemos andar como Él anduvo. Y si queremos tener ese sentido de vida que tuvo Jesús, es porque vamos a tener clara nuestra misión. Él tuvo clara su misión y por eso no se perdió. Pero cuando no tenemos claros los objetivos de nuestra vida, nos perdemos y nos enredamos en un montón de cosas que después, cuando miramos atrás, decimos, ¿para qué perdí tanto tiempo en ese trabajo, o en ese proyecto, o en esa persona, etcétera? ¿Por qué? Porque perdemos muchas veces fuerzas, ya que los objetivos se nos cruzan y no tenemos el objetivo mayor. Jesús lo tenía clarísimo. Tenía una misión clara que jamás flaqueó en ella, al contrario, eso le daba una autoridad enorme, que la vemos al final en el versículo 30, que quedaban todos atónitos y al final no lo mataron, digamos, en ese versículo, o sea, en ese momento. Y nosotros, tú, yo, tenemos que también tener clara cuál es nuestra misión en nuestra vida, pero también tenemos que considerar que hay muchas cosas también que confluyen a nosotros y nos hacen perder el horizonte, el sentido de nuestra vida. Por lo tanto, también tenemos una misión de misiones. Sé que tenemos muchas misiones. Aquí hay muchos padres, hay muchas madres, hay otros que van a ser padres, van a ser madres, otros jóvenes que quieren terminar su profesión, su carrera profesional, otros que recién la comienzan, otros que ya se despidieron de ella, tienen otros planes, etc. Muchos objetivos. Pero sobre todos ellos, Dios quiere que tengamos claro cuál es el sentido de nuestra vida. Y el sentido de nuestra vida es Dios. El ser humano no va a poder verdaderamente tener vida. Vida, como lo dice Juan, capítulo 10 dice, vida en abundancia. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice Jesús. No solamente existir. O sea, que la vida me va llevando y así yo voy existiendo, no, sino que tener vida, verdadera vida, y esa vida solamente la podemos tener en Jesucristo. Ahora, en todos estos versículos, explica claramente cuál es la misión del Señor, la misión de Jesús. Y quiero ir poco a poco, pero para tomarme como cuatro aspectos importantísimos de este pasaje. Si vamos viendo la Biblia, si no la tiene, la puedes compartir con el que esté al lado, para que así vamos también analizando algunas partes. Empecemos en el verso 14, dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Claramente tenemos acá que hay un espacio que Juan, el Evangelio de Juan, expone, que nosotros estamos leyendo a Lucas, pero en el caso de Lucas se ve como abruptamente esto, que Jesús llega ahí a Galilea, pero no se ve la parte anterior, qué pasó. Pero si uno lee el Evangelio de Juan, se va a encontrar que él sí estuvo en Judá y habla del ministerio de él también, en ese espacio, no en los evangelios sinópticos. ¿Ya? Entonces, en esta complementación de los cuatro evangelios, podemos saber que sí, él ya habían sabido al pueblo donde él había llegado, como leíamos bien, dice Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y, dice, y se extendió su fama por toda aquella tierra. Entonces cuando llegó a Galilea ya venía la fama de estos otros lugares. Y es bien interesante porque cuando él llega se ve que toma una decisión, ¿dónde voy? Y va a la sinagoga. Entonces, en la sinagoga ya sabían de este ministerio activo que había tenido Jesús por lo que había pasado en las otras ciudades. Sabían, incluso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Porque Lucas expone el relato, generalmente el Evangelio de Lucas, por su autor, lo expone más que cronológicamente, como van pasando las cosas, lo expone de manera lógica. Dice, esto es importante tratarlo primero. Y más adelante, en el verso 23, habla que él estuvo en Capernaum. Entonces, explica, dice, o sea, ahí los que estaban en la sinagoga ya sabían lo que Jesús había hecho en Capernaum. Entonces ya venía con una fama, pero no había palabra entre ellos, por decirlo así. Entonces, ¿dónde va Jesús? Va a la sinagoga. Enseñaba ahí y la Biblia dice claramente que todos lo admiraban. Si seguimos esa lectura, dice, todos lo admiraban, en el verso 15. Fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Claro, cuando él va a Nazaret, estamos diciendo que él va a su pueblo, a la gente que le conoce. No va a gente desconocida. Entonces, por un lado, gente que sabe quién es, que lo vio desde niño y ahora adulto, pero por otro lado, habían escuchado la fama de él y ahora llegó a su pueblo. Por lo tanto, habían pensamientos para ellos, algún encuentro también de sentimientos. Decían, pero ¿cómo está haciendo estas cosas? ¡Oh, qué poderoso es! Pero no podían como enfrentar lo poderoso de su palabra, ¿ya? ¿Cómo él hablaba? La Biblia habla claramente, dice claramente que estaban admirados. Entonces, él dice, como era la costumbre, ya, o sea, era su casa, por todos conocido, llega ahí y la costumbre era que cuando alguien leía, le tocaba leer el libro, le pasaban algo así como un pergamino enrollado y él lo abre, se para, se pone de pie, lo abre y lee el profeta Isaías. Era, por decir así, lo menos que podríamos decir, curioso, porque el profeta Isaías, estamos hablando de aproximadamente 800 años antes de ese momento de que Jesús estaba ahí en la sinagoga, 800 años antes. Por lo tanto, era como muy especial. Y ese versículo, esos versículos que él lee, Isaías 61, el verso 1 y la mitad del 2, hablan de él, del mismo Jesús, y hablan de él como el Mesías, como el enviado. Podría haber salido, podría haber leído otra. Era un pergamino, no era como una cosa así, estar aquí, yo busco rápidamente, incluso tengo hasta un índice. Abrir un pergamino no era una cosa así tan fácil, pero él lo abre, se le entregó, lo abre y habla de él, ¿ya? Del mismo. Entonces ya ese asunto seguramente a todos lo hizo temblar y lo hizo ponerse a lo menos inquieto, porque por un lado conocer un hombre, como decir así, humanamente, y por otro lado saber de su fama, de los milagros y de lo que había sucedido ya en una ciudad cercana, y que le salga y que él lea esa escritura y lo que dice era algo realmente impresionante. Entonces él se levanta a hacer esta lectura, le entregaron este libro del profeta Isaías. Entonces, cuando lo desenrolla, encuentra ese lugar, ¿ya? Y ahí lee lo que está escrito. El Espíritu del Señor, dice, está sobre mí. Eso es lo que lee. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A pregonar el año del favor del Señor. Después que él lee esto, enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó, porque esa era también la costumbre. En humildad, la persona, después que leía el libro, lo entregaba al ministro y se sentaba. Y ¿por qué digo que era una señal de humildad? Porque ahí empieza a exponer lo que sentía de Dios, lo que el Espíritu le decía, pero sentado. Y Jesús lo hace. Entonces, ¿qué explica? Cuando habla la primera parte del versículo, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Yo creo que muchas veces nosotros hemos escuchado que Jesús es el ungido de Jehová, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? El ungido de Jehová. Pero también a veces hemos escuchado como que a los pastores le dicen el ungido de Jehová. Bueno, la verdad no sé hasta qué punto, ¿ya? Porque todos podemos ser ungidos de Jehová, todos tenemos que ser ungidos de Dios. ¿Y qué significa esto? Ser llenos del Espíritu. Es lo que el Señor nos llama y te llama a ti, a mí, a ser llenos de la presencia de Dios. Cuando somos ungidos, empapados del Señor, significa que vamos a ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Entonces ya no es nuestra alma la que nos dirige, porque nuestra alma nos va a guiar de acuerdo a lo que nosotros entendamos por necesidades. Si mi necesidad, mi alma dice que mi necesidad es que un fin de semana yo descanse ya completamente y me olvide de todo el mundo, bueno, es la necesidad de mi alma. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, es el Espíritu de Dios el que va guiando nuestras vidas y nos va enseñando hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque va a buscar la gloria de Dios, va a buscar la gloria del Padre. Si no nos confundimos y ahí se entrelazan nuestros deseos y los deseos de Dios. Entonces, cuando Él habla de que Él es el ungido de Jehová, se está refiriendo primeramente a una práctica que en el Antiguo Testamento se hacía con algunos objetos cuando esos objetos eran apartados para Dios, ¿ya? Por ejemplo, a veces podían ser los instrumentos, en ese caso era el del tabernáculo, habían objetos en el tabernáculo, que lo que el tabernáculo, algunos dirán, bueno, era como el templo, y dentro habían objetos para sacrificar, para glorificar a Dios. Habían copas, habían distintos objetos. Y esos objetos no se podían llegar y sacar y darle un uso cotidiano ya de las familias. No se podían, estaban consagrados, se dice. Entonces, antes que fuesen consagrados, esos instrumentos, esos objetos, fueron ungidos, ¿ya? ¿Y cómo se ungía? A veces se derramaba aceite, se apartaban para Dios. También esa misma práctica demandada por Dios se hacía también con los profetas. Cuando era llamado un profeta de Dios, también se le ungía con los reyes, a pesar que en ese caso no eran que eran reyes de Dios, sino era para que se apartaran para gobernar para la gloria de Dios. Entonces, así existía esta unción. Y Jesús habla aquí, dice, por cuanto me ha ungido. ¿Ya? Él es el ungido de Jehová. Entonces, este ungüento, que consistía en derramar aceite sobre algo o alguien, consistía entonces en esta práctica que era de apartar para consagrar ese algo o a esa persona para un servicio completo al Señor, total, o sea, que viniera de lo más profundo de su ser, en el caso de la persona, para Dios. Esa era la consagración. Entonces, esa era la forma simbólica de demostrar que Dios había apartado a alguien para una tarea específica. Así que Jesús, cuando dice que era el ungido de Jehová, es porque Él fue apartado para una tarea específica, la misión universal de Jesús. Y Él dice, ¿cuál era? Anunciar buenas nuevas a los pobres. Aquí, tal vez, muchos queremos hacer como la diferencia y decir, bueno, pero es que Dios no solamente vino a los pobres económicamente. Es cierto, muy cierto, pero sí, de ahí Él saca una enseñanza que de verdad aquí se refiere a los pobres también, a los pobres económicamente. Pero al pobre, pobre paupérrimo. Porque el pobre paupérrimo es el que se convierte en el mendigo. Entonces, el mendigo, ¿pero el mendigo de qué? ¿El mendigo de bienes? ¿El mendigo que está buscando que todo le dé? No, el mendigo de Dios. Entonces, Él dice que ha venido a anunciar buenas nuevas a esos pobres que pueden tener a lo mejor una cantidad de riquezas económicas enorme y muchos bienes. Sin embargo, en su corazón no hay descanso. No hay descanso. Y hasta hace poco sacábamos cuenta y tratábamos de, yo también con calculador en mano, trataba de sacar el sueldo de dólares, pensar cuántas casas ganaba Vidal, ya qué significaba esta cantidad de plata, cuántas personas les cambiaría la vida, cuántos consultorios, cuántas canchas incluso para un montón de chiquillos ahí que están volados en la esquina, sin sentido la vida. Entonces, uno económicamente nos dice, claro, eso tal vez puede hacer una persona rica, pero si nos ponemos en su lugar, quizás cuántas noches ellos la pasan, no estoy refiriéndome por favor a los futbolistas nomás, ya, o sea, cualquier persona que se haya en una condición que los demás como que alaban y creen que eso es, oh, ya es, eso es la vida. Y sin embargo hay una angustia atroz, ¿ya? Hay noches de soledad, de sinsabor, de falta de sentido. ¿Y para qué quiero la plata si no logra llenar esta existencia? Entonces, esos pobres, el Señor claramente dice que Él ha venido a anunciar buenas nuevas a esos pobres, ¿ya? A esos que se reconocen que soy mendigo de Dios. Te necesito, Señor. Te necesito. Todo lo demás, puedo prescindir de todo lo demás, pero de ti no puedo. No puedo, imposible. Entonces, esta sí quiere una unción. O sea, alguien que se catalogue a sí mismo que es más que el dinero, que es más que todos los bienes de este mundo, que es más que todo el amor del mundo. Solo Dios podría haberle dado esa autoridad para decirlo y decirlo de sí mismo. ¿Cuántas veces nos da vergüenza decir algo nomás de nosotros? Sí, yo puedo hacerlo. Bueno, más o menos, y uno es como medio humilde, si me ayudan, como que no quiere pasar como por tan soberbia. Pero Jesús, con una autoridad enorme, Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él es el Hijo de Dios y Él tiene la autoridad total. Y Él dice, para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Dar vista a los ciegos. Es impresionante saber que la libertad que nosotros creemos o la libertad proclamada en la Revolución Francesa, hace poquito celebrada, libertad, pensar que esa no es la libertad que realmente necesita el corazón humano. No es la libertad, es solo una parte. Pero la verdadera libertad la da Dios en la vida del ser humano, solamente Dios, y Jesús es el único catalogado, el único calificado para darte libertad. ¿Y sabe lo que significa una persona libre? Que eso es lo especial. Cuando alguien es libre, es que no le interesa nada de lo demás, de las cadenas que puede haber tenido o que los otros tienen. No es solo que no las quiere, sino no le interesa porque es libre. No está traspasado por intereses. No está en esta dualidad de conveniencia. Si digo esto, voy a quedar atado con lo otro. O voy a quedar mal con estas personas. No está con conflicto de intereses. Sino que es completamente libre. Cuando uno es libre, realmente tiene vida. Y esa vida solamente la puede dar Jesús. ¿Cuán libres somos? Basta mirar cuando nos ponemos contentos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que somos bien esclavos. A veces nos compramos alguna cosita, ¡ay, contento! ¿Y por qué estoy contento? Por esto. ¡Qué triste! Ata nuestra alma a algo que tenemos. Estamos saludables, no hacemos más que enfermarnos y estamos tristes. O a veces un pequeño dolor en nuestro cuerpo, una pequeña rajuño o algo, una pequeña herida en nuestra mano, en nuestro pie, y ya nos complica, parece que todo el cuerpo estuviese pendiente de ella. Ya no estamos tan libres. Y decimos, oh, cuando no lo tenía. Y valoramos el tiempo en que no teníamos aquel dolor, que no teníamos esa enfermedad, o que no teníamos tanta cosa que hacer. Vamos a vivir toda la vida así, si es que realmente no entendemos que Jesús ha venido verdaderamente a liberarnos, para que podamos prescindir de todas aquellas cosas que nosotros sentimos que nos hacen felices y que somos dependientes. Si no, Dios quiere hacernos completamente independientes y esclavos de Él. Amén. Dar vista a los ciegos. Aquí nos está refiriendo a los que tienen problemas en su visión, ¿ya? Y que han perdido la visión. No, sino que están viendo pero no ven. Creo que todos caemos de una u otra manera en esa categoría. Estamos viendo las cosas, exactamente el mismo ejemplo que acabo de decir. Estamos viendo las cosas y no las valoramos, pero no hacemos más que perderlas de nuestra visión y ya no están dentro y ya no tenemos posibilidad de volver a verlas y las echamos de menos. Entonces, dar vista a los ciegos, ver realmente lo que permanece, lo que es eterno y no lo que es efímero, lo que acaba. Muchas veces nos atamos tanto a cosas que se acaban, que se cortan, que se terminan, que te pueden robar, etc. Pero el Señor está aquí presente y es para que nosotros también no solo lo sepamos, sino que lo vivamos y podamos ver. Es una manera de decir ver, no solo con nuestros ojos físicos. Porque Jesús, cuando le habló al maestro de Israel, cuando le habló a Nicodemo, ¿recuerdan? Le dice, Nicodemo, dice, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Entonces, ver, sí, hay un ver que no logra nuestra visión física, no lo logra. Yo los puedo estar viendo a ustedes, ustedes a mí, pero de ese ver no se trata, hay un ver más profundo. Incluso tú puedes estar viendo y no ves. Después te puedo decir, ¿y qué había acá? Y no te vas a acordar. Muchas veces no hacen ese ejercicio. Mira esa persona, ¿por qué viste esto? Ah, pero no te diste cuenta de esto otro. Oh, no. Así es. Entonces podemos estar viendo y no vemos. El Señor está aquí presente. Y hay ojos espirituales, por decirlo así. Hay una visión espiritual que está cegada. Jesús dice que ha sido ungido para dar vista a los ciegos. Porque ya lo que vemos agota, cansa. Pero realmente Jesús, el que ilumina nuestro entendimiento. Jesús es el que ilumina el sentido de nuestra vida. Te ilumina la vida. Puede estar, pero en un lugar oscuro. Puede estar en una casa súper humilde, sencilla. O al revés. A lo mejor algo muy apoteósico. Pero como no dependes de eso, tú ves al Señor ahí en medio y eres feliz. Y eres lleno. ¿Por qué? Porque tienes una misión. Y eso es el que le da el sentido al ver. El que le da el sentido también al escuchar, el que le da el sentido a todo lo que ya hemos ido mencionando, a lo que vino Jesús. Entonces, solo Él es el ungido para poner en libertad a los oprimidos, para dar vista a los ciegos, para pregonar el año del favor del Señor. Aquí se refiere a este año de jubileo, ¿ya? Que era el año del fin de las deudas, por decirlo así, para no entrar exactamente en el tema, pero cada 50 años había un año de jubileo donde se perdonaban las deudas, algo maravilloso. Y Jesús toma este año, el año, y dice, es que ese año es nada. Si para todos es algo maravilloso, pasados 50 años, se perdonan todas las deudas y todas las cosas vuelven a su origen, a donde pertenecían, un sistema político excelente. Sin embargo, dice, si eso es motivo de gozo, y ya estar cerca de eso es motivo de gozo en el año 49, solo estar pidiendo al Señor que no me vaya a morir ya, sino que quiero llegar al 50. Si eso es, yo, dice Jesús, yo he venido a pregonar el año agradable al Señor. Un año de libertad, un año de romper ataduras, un año de dar vista a los ciegos. Él ha sido ungido para venir a dar esta tremenda bendición. Y en esto, Jesús, cuando se toma del versículo, el capítulo 61 de Isaías, toma el verso 1 y 2, pero no lee completo el 2, porque el 2 justamente habla del juicio, habla y lo lee hasta la mitad, exponiendo justamente esta maravilla que Dios les había dado, le había puesto a ellos para que ellos lo tomaran. En esa sinagoga, ahí estaban los judíos escuchándolo, él estaba explicando. Y ahí Jesús habla del año del Señor, de este año de liberación, de un año glorioso, de un tiempo glorioso. Entonces lo hace por tres motivos, tres cosas importantes. Primero, en todo esto le dice que él es ungido por Dios para llevar a cabo un ministerio específico que nunca, hasta ese momento, nunca nadie lo había hecho. O sea, él tenía una tarea. Nadie tenía esa tarea, solo él. Segundo, su figura estaba ya profetizada en el Antiguo Testamento. Al leer toda esta parte, estaba todo lo que leímos acá, estaba profetizada su persona. Y ahora, dice, se ha cumplido. Esta profecía se ha cumplido. O sea, aquí estoy yo y comienza entonces este tiempo único. Eso es lo segundo. Y tercero, Él viene a liberar. cumplirá la liberación de manera absoluta. O sea, el ministerio no va a fallar. Es seguro. Todo lo que le ha dicho se cumplirá a cabalidad. Estas tres cosas están en todos estos versículos que hemos leído cuando él expone lo que dijo el profeta acerca del Mesías, acerca de Jesús. ¿Qué sucedió después? Estoy escuchando, mirando a Jesús. No sé, es como que estemos mirando... Permiso, Marcelo, ¿eh? ¿Ya? Marcelo, estamos mirando a Marcelo, no me acuerdo, pero si es Marcelo, nosotros lo conocemos chiquitito aquí. ¿Ya? Y bueno, es cierto que ha crecido, pero que se levante ahí y diga, esta palabra habla de mí, yo soy el ungido de Jehová. Yo creo que todos estaríamos, a ver, estaríamos mirando, no, pero si no es Marcelo, ¿eh? Ya estaríamos como un poco complicado. Pero es mucho más, porque ya habían oído de Jesús, de su ministerio único, glorioso, y ahora estaban como esperando lo que viniera a su tierra, a su casa, como decía, ah, aquí todos te conocemos. ¿Ya? Y llegó. Entonces, después que leyó, que todos los ojos estaban fijos ahí en Jesús, dice que Jesús estaba parado, enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. O sea, los confronta. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. El verso 22 dice, todos dieron su aprobación. Quiero que corten más, porque al final veo que están mirando bien. Es que algunos, esta la tengo de la NBI, de la Nueva Versión Internacional. Dice, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Y preguntaron, ¿no es este el hijo de José? ¿Ya? Se preguntaban ellos, ¿no es este el hijo de José? Oye, pero no me va a decir que es lo más normal que pregunten eso. Entonces lo miraban callado, pero no es este el hijo de José, ¿cómo puede estar diciendo esto tan maravilloso? Algo tan espectacular. Pero, ojo, todos lo aprobaron, todos, impresionados por las hermosas palabras. Entonces, hasta aquí todo está, podríamos decir, casi perfecto. Porque eran palabras hermosas y es como cuando dice, qué bonita la reunión, qué bonitas las canciones. Yo no tengo nada contra las canciones, yo no tengo nada con esas palabras tan hermosas, siento como una paz. O cuando me oran, también, siento paz. Igual, ellos sentían que era algo hermoso. Pero aquí está el problema. Un mensaje que no toca el fondo del problema, el fondo de nuestros corazones, no es el mensaje de Jesús. Porque si se dedica solo a dejar los corazones como quietitos, arrullarlos, como la ovejita que tiene esos Jesús rubios, que están en los cuadros, están como una ovejita, bien gorda, ya, y así crespa, y uno se siente como la ovejita ahí, ya, así como, y Jesús te arrulla, te cuida, ese es Jesús. Entonces, esa es la imagen que mucha gente tiene de Jesús. Es uno que me cuida, que me guarda, que cuida a mi familia, que me protege, para mí. Todo es para mí. Yo soy el centro, soy la oveja y él está a mi cuida, para cuidarme. Entonces, ese no es el mensaje de Jesús. Por lo tanto, si ese fuese el mensaje que nosotros queremos escuchar, solamente nos va a mantener en una superficialidad, solamente en una religión tremendamente egoísta, en un humanismo, en una religión humanista que solo buscamos juntarnos para estar al servicio de mí o de ti. Pero este mensaje toca el fondo del problema y si no lo toca, muchas veces pensamos que ese es el propósito, de solo que la gente se junte en el nombre de Dios y salgan todos contentos y se den hartos abrazos, se muestren muchas sonrisas y se vayan. O sea, para eso Dios Uno dice, entonces, para eso Dios quiso hablar. Para eso Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, para que fuese humillado, fuese lacerado, para que fuese a la cruz, lo mataran, y después mataran a muchos de los apóstoles, y todo lo que ha pasado, para eso. Para esta misión. O sea, esta es la misión del cristiano. Algo no calza, ¿cierto? No calza. Entonces, si creemos que para eso el Evangelio y para eso hay tanta sangre en la historia derramada por la palabra de Dios, porque han decidido morir por la causa de Cristo, entonces estamos muy equivocados porque no coincide. Y fue lo mismo que sintió Jesús cuando miró la sinagoga y estaban todos contentos. Estaban decir, todos aprobaban sus palabras y estaban maravillados de sus palabras. Entonces ahí viene la segunda parte. Y el Señor, que uno le podía llamar la provocación santa. ¿Ya? Una provocación santa. No es la provocación, la maldad que uno lo provoca al otro para que diga algo malo. No, la provocación santa. Entonces, ¿por qué? Porque él se toma de un problema que había en los oyentes. Y ese problema no calzaba. Y es por eso él dijo, estarán admirados, estarán maravillados, pero tienen un problema. Y estaba casi escuchando la pregunta. Y decían, ¿cómo puede un hombre tan corriente decir que esas palabras Dios se las está diciendo a él? Las palabras de Isaías son de él, del profeta Isaías. ¿Cómo? No, no puede. Entonces no podían armonizar las palabras de Jesús con qué. Con la ascendencia de Jesús. ¿De dónde venía Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? Entonces ahí viene, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene Jesús? Si es el hijo de José. Oye, pero si es un don nadie. ¿Qué bueno puede venir de Nazaret? ¿Qué bueno puede venir de ahí? ¿Qué bueno puede salir? O sea, había en su corazón, en el corazón de aquellos rostros maravillados, contentos, que tenían un rostro de paz al escuchar las palabras de Jesús, pero por dentro estaba eso ahí en el fondo, que decía, ¿cómo puede ser esto? No, esto no es verdad. Este es el hijo del carpintero. ¿Cómo puede un hombre así decir esto de sí mismo? Este es el hijo del carpintero. Entonces, eso es lo que traían en sus corazones. Por eso que el Señor los provoca. Y le hace esta provocación santa. ¿Cuál fue su respuesta? La siguiente. Dice, Jesús continuó. Dice, seguramente ustedes, mire, se adelanta y le dice, seguramente ustedes me van a citar el proverbio. Cita un proverbio, no cita un pasaje de la Escritura. Un proverbio que ellos, era muy común entre ellos. Comillas, médico, cúrate a ti mismo. Entonces, dice, haz aquí, en tu tierra, lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Sí, ellos ya sabían que había estado en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de esas viudas de Israel, sino fue enviado a una viuda de Sarepta, o sea, una mujer gentil que los judíos aborrecían a los gentiles. Y fue enviado a esa viuda, cuando había muchas viudas en Israel, en los alrededores de Sidón. Asimismo, le dice Jesús, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio, otro gentil. O sea, hace como que su razonamiento los quiebra, los retuerce. ¿Por qué? Porque ellos tenían una línea y una estructura y no podían salir de esa estructura. Nunca pudieron salir de esa estructura, pero nosotros también, muchas veces. Y estamos ahí pensando, no, esto tiene que ser de esta manera, pero Dios lo que mira es el corazón. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón humilde. No mira la apariencia de la persona, sino mira el corazón humilde, el corazón que pide perdón, el corazón que reconoce sus errores, que puede caer 1000 veces, pero se sabe levantar en el nombre de Dios. Dios mira el corazón. Y Dios miró estos corazones y vio que de las viudas no había ninguna, sino que estaba esta mujer de Sarepta, que era una gentil, y este hombre, este sirio, que era otro gentil. Entonces, cuando les dice esto a esa congregación, llena de una sonrisa, que estaban aprobando sus palabras y decían que era maravilloso el mensaje, se transformó los rostros. Dice que se enfurecieron, les vino una rabia, o como nosotros diríamos en nuestro lenguaje popular, se picaron, ¿ya? Pusieron un rostro horroroso. Claramente, ¿por qué? ¿Por qué Jesús les citó estos dos casos? ¿Ya? La viuda primero, porque Jehová, ya saben, los que conocen y los que no conocen, rápidamente les cuento que Dios había decretado una larga sequía en el reino de Acab, que era un rey corrupto, espantoso, y hubo una sequía espantosa de más de 3 años. Y después que Elías estaba bastante deprimido, Dios lo alimentó ahí en una cueva, estaba muy también triste, pero confiando en Dios, entonces el Señor le da una palabra y le dice: mira, ve, y yo ya le hablé a esta mujer, a esta viuda, y ella te dará de comer. Y Elías, obediente, parte y va donde esta mujer. Y esta era la viuda de Sarepta. Va donde esa mujer, y lo especial es que Dios primero había escondido a Elías para protegerlo, de esconderlo del rey Acab, que lo quería matar. Lo alimentó milagrosamente en esa cueva, pero posteriormente llama a esta mujer, prepara todas las cosas y lo manda y le dice: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y tienes que morar allí. Mira, ciertamente daré orden allí a una mujer, una viuda, para que se suministre alimento. Pero aquí vemos como, a ver, nosotros estamos más acostumbrados, como estas películas que son como dos dimensiones. Por un lado, la viuda de Sarepta, que está muriéndose de hambre, y por otro lado, Elías deprimido porque este rey lo andaba buscando y tenía un ejército enorme para matarlo. O sea, no tenía cero posibilidad de vivir. Elías, que era el profeta de Israel, y él había entregado su vida, tenía el sentido de su vida, glorificar a Dios. Pero por otro lado estaba esta viuda, que no sabía de este panorama general, sino sabía de su vida, que ella se iba a morir y su único hijo, y no tenía nada más que comer. Entonces, y le da la orden al Señor. Y esta mujer cree. Entonces, cuando se junta, cuando Elías viene y le dice, mujer, le dice: tráeme un vaso de agua. La mujer obediente fue y le iba a traer el agua. Y le dice: espérate, pero también tráeme una tortilla. Oh, dice ella, ahí estamos con problemas. Agua te puedo traer, pero una tortilla no puedo. Porque mira, lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Y la voy a amasar. Y ahora mismo, yo estaba aquí afuera buscando unos leños para hacer asar esta tortilla, comerla mi hijo y yo, y de ahí entregarnos a la muerte. Ese era el futuro de esta mujer. Y el profeta la mira, como dice, juntan estos dos mundos, el profeta la mira y le dice: haz para mí, haz la tortilla, pero dame a mí primero y no te faltará. Dios dice que no te faltará, no te faltará ni la comida ni la bebida, nada te faltará. ¿Sabe qué hizo la mujer? Dijo: no, te doy el agua. No, le creyó. Fue, hizo la tortilla, le dio y no le faltó el pan, no le faltó el agua y sobrevivió. Es un milagro enorme. Pero en esto, hermano, yo quiero también extenderme más allá y ver estas dos dimensiones. Ver que en una dimensión vivimos nosotros. Y Dios, para Dios tiene un valor enorme la vida que tú estás llevando. La vida de estudiante, la vida de dueña de casa, la vida de, a lo mejor, recién estás teniendo una familia, te estás proyectando en un trabajo, en estudio, etc. Es de sumo interés. De hecho, Él dio su vida por ti para ingresar a tu mundo. Pero tu mundo no es el mundo. El mundo es el mundo de Dios. Y es por eso es la misión universal de Jesús. Cuando nuestras vidas están dentro del propósito del Señor, no te va a faltar ni el pan, ni el agua, ni nada. nada, porque tenemos que estar en los propósitos de Dios. Dios nos llama a sus propósitos y no a los nuestros, no que haya una dualidad, es que es lo mío y lo de Dios, ahora le voy a dar un poquito al Señor, parto una reunión. No, es un todo. Un todo, entonces uno ve solo una parte, tú solo estás viendo una parte que tienes a lo mejor 70 años, que a lo mejor tienes 18 años, la edad que tengas, es una parte, pero tú estás dentro de un plan absoluto, un plan general, glorioso de Dios. Y el Señor quiere que tú participes absolutamente de ese plan. ¿Cómo? Con fe. Aquí estoy, Señor, heme aquí. Como esa mujer, también le sucedió lo mismo a este hombre, a este general sirio, lo mismo, este hombre tenía una enfermedad espantosa, tenía lepra, ¿ya? Y también en su casa llegó, es como decir ahora, un empleado, una nana, y cuando lo vio le dijo, si usted conociera al profeta que tengo en mi tierra, esa lepra ya no estaría. Lo supo este hombre, dijo, ay, espérate, llévame, como tenía bastante contacto, finalmente, lleva unas cartas de rey a rey, mucho contacto, pero el punto que se le ordena es que se hunda en el río Jordán. Y este hombre lo hace, pero cuando antes de eso dijo, pero cómo esta cuestión cochina, sucia, voy a hacerlo. Oye, tienes que tener fe. Y el hombre tuvo fe y lo hizo. Pero contar estas dos historias, volvamos a la sinagoga, a esos judíos que primero encontraban bonitas las palabras de Jesús y pensaron que todo iba a terminar así, que le contara esta historia, estas dos historias, era realmente lo único que estaba haciendo en ellos, era como remeciéndolos. Estaba remeciéndolos, estaba mostrando, se estaban ellos llenando de ira, porque lo estaba comparando a ellos, que eran los judíos, que tenían una soberbia atroz, un orgullo atroz, y lo estaba comparando con estos gentiles que para ellos no valían nada. Que lo más que le podía llegar eran migajas, pero ellos sentían una gloria enorme de sus personas, eran orgullosos, y el Señor estaba condenando ahí el orgullo y la soberbia que tenían. Bueno, por eso no recibían entonces la palabra de Jesús, y por eso a través de los tiempos ningún soberbio ni ningún orgulloso va a poder recibir a Jesús. Ninguno. Ninguno va a poder tener la vista, ninguno va a poder ser libre, ninguno va a poder gozar del año agradable al Señor. Ninguno, si estamos con este orgullo. Entonces, ¿por qué, dice Jesús en el fondo, por qué estoy acá? Primero, es para que, cuando decía médico, cúrate a ti mismo, le está queriendo de alguna forma expresar lo que tienen en sus corazones. O le decían, parece que tú estás enfermo y no te puedes sanar, y no estaba hablando de sanarlo a nosotros. Otra cosa también que él captaba, que sentían en sus corazones, es que a muchos de los profetas se le negó la honra de su tierra. Y Lucas especialmente observa esta situación en varios pasajes. Y él dice, quiero leerle este versículo que es muy revelador, Lucas 11, se los leo, sí, 49 al 52, le dice a la sinagoga, les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. O sea, tanta gente que ellos mataron porque no quisieron recibir la palabra de Dios. Por lo tanto, a esta generación se le pedirán cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí. Les aseguro que de todo esto se les pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso. O sea, la cuestión no era de doctrina. Nadie se va a salvar por doctrina. Se va a salvar porque entregue su corazón al Señor. Y ellos tenían todo muy ordenado, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Tanto es que no podían ver a los profetas, los tenían encima y no podían verlo. Tuvieron a Jesús mismo sentado ahí y no supieron que era el Mesías. Porque estaban llenos de letras, pero su corazón estaba lejos de Dios. Que no nos suceda eso, hermano. Jesús entonces pasa a ser aquí más específico y alude a estos tiempos que le he hablado, el tiempo de Elías y de Eliseo, que era un tiempo universal, que Dios quería el bien para todos y no solamente para algunos. Y ellos creían que Dios estaba para el servicio de Israel, para los judíos, y no para todo el mundo. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, los expulsaron del pueblo, estamos en el verso 28, y los llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. ¿Qué se imagina usted con esto? Dice que lo llevaron. Yo no creo que lo hayan tomado y pusieron, no sé, un asiento, una camilla, sino que como que lo empujaron claramente, dice, y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Estos que se creían dueños del mundo y santos. Y el verso 30, glorioso, hermano. Véalo, es glorioso. Dice, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Gloria al Señor. No sé cómo fue esto, pero él pasó por en medio de ellos y se fue. No le pudieron hacer nada, porque se cumple el principio, yo soy el ungido de Jehová. Isaías 61 está hablando de mí, decía Jesús. Por lo tanto, nada le pudieron hacer. ¿Cuándo iban a poder hacerle algo? Cuando solamente Dios lo decretara y murió en la cruz, porque Dios así lo quiso. Gloria al Señor. Así que, terminando, hermano, sabemos mucho más de la esencia de este enfrentamiento, porque esto no sale en los evangelios sinópticos, solamente lo tiene Lucas, este enfrentamiento que de alguna manera he teatralizado un poco, ¿ya? Pero solamente lo muestra Lucas. ¿Y por qué? Es muy especial porque después se ve constantemente en relación a su tierra. Siempre en Galilea se está viendo esto cuando él ministra, esta tensión se ve. Así que este detalle de Lucas, de este enfrentamiento, se ve tanto en la sinagoga como en todo el ministerio de Jesús en Galilea. La gente se asombra ante su enseñanza, pero no se congregan a su alrededor. Siempre está este asunto. Así que él hace una escapada milagrosa. Ahora, ¿cómo fue? Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Sabe qué? Que esto sale en por lo menos 4 versículos. Uno dice, ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y este está en Juan 7:30. Luego en Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos se fue. Yo me pregunto si lo querían apedrear y después lo vieron. ¿Por qué no le tiraron las piedras después? Tampoco. Juan 10:39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. O sea, siempre hay autoridad, un poder en Jesús. Así que, resultado, la multitud se enfurece, quiere matarlo. Ellos siempre tomaban algún versículo, alguna parte de la palabra, para justificarse y decir, porque ellos no podían matar. Pero buscaban decir, la Biblia dice esto, entonces lo podemos matar. No lo quiero leer completo, pero claramente dicen Deuteronomio, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esta señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de este profeta o visionario. ¿Ya? Si sigue, después sigue y dice que puedes aprenderlo, matarlo. Entonces ellos se tomaban de esto para decir, entonces podemos hacerlo con Jesús. Conclusión. Tanto Elías, Eliseo, estos profetas que estuvieron en el tiempo de esta viuda de Sarepta, que estuvieron en el tiempo de Naamán, que era el hombre leproso, tanto el clamor de María, el clamor de Elizabeth, que hablamos en algunas predicaciones pasadas, que ella era estéril, no podía tener hijo. Ana, la esposa del Cana, que también era estéril y no podía tener hijo, y ella clamaba porque tenía una necesidad particular. Elizabeth tenía una necesidad particular, era estéril, ya era vieja, dice, y su esposo también, no podían tener hijo. Pero Ana también, Ana y el Cana también, ella era estéril, no podía tener hijo. Así también Elías estaba muy triste porque estaban persiguiendo, estaba a punto de morir. La viuda tenía su problema, que iba a morir con su hijo. Había una necesidad particular, todos tenían una necesidad personal. Sin embargo, la respuesta de Dios suplió, junto con la petición personal, la necesidad del pueblo de Israel. Entonces, Dios quiere, hermano, que de igual manera suceda con nosotros. Todos tenemos necesidades particulares, necesidades personales. Sin embargo, Dios no quiere que nosotros tengamos una vista corta y que solamente le pidamos al Señor, Señor, quiero tal cosa porque me quiero sentir bien, quiero tener bienestar, sino lo quiero para tu gloria, para tu reino. Si no es así, hermano, no significa que no lo vas a recibir. Pero lo que sí te puedo decir segura desde este púlpito, que no será para la gloria de Dios. ¿Estás enfermo y quieres salud? Pues dile, Señor, quiero salud para servirte, para glorificarte. Señor, tengo deudas, he hecho malo negocio, he administrado muy mal mi dinero, lo reconozco, pido perdón, pero quiero que tú me ordenes y que hagas un milagro en mi vida. ¿Para qué? ¿Para después estar tranquilo y tener más deudas? ¿Como mucha gente le ha sucedido? No, Señor. Yo quiero para organizarme y para servirte y para dar gloria a ti, para servir en tu reino. Porque Jesús tenía una misión clara en esta tierra. Nosotros también tenemos que tenerla. Entonces, de igual manera, esta mujer, por ejemplo, Ana, quien era estéril, acongojada, clamó a Jehová. Y en esa situación de aflicción que tenía, porque el Cana, su esposo, se puede decir que hizo muy poco, ¿ya? Es ella la que oró y la que Dios le respondió a ella. O sea, ella no dijo, no, es que mi marido, el sacerdote, el hogar, nada. No hubo nada que le impidiera, ella fue y clamó con humildad y Dios le dio un hijo. Pero ese hijo que le dio, ella se lo entregó a Jehová. Y vivió, dice que a los 13 años ya estaba viviendo lejos de ella, pero fue un juez y fue un profeta de Israel. Y la corrupción, el hermano lo detuvo. El Señor lo usó tremendamente a Samuel y saneó mucho de la corrupción de Israel. Y así nosotros podemos encontrar también con Juan, porque el fruto del Cana y de su esposa, perdón, el fruto de Juan y de Elizabeth, también fue Juan el Bautista. Pero ¿cree que es agradable ser estéril y tener una edad muy avanzada, tener un hijo, tener el gozo de tener el hijo y después que su hijo muera decapitado y saber que lo persigue de un lado a otro, de un lado a otro, y esta mujer glorificar al Señor? ¿Por qué? Porque no solo quería satisfacer una necesidad personal, que sí el Señor la satisfizo, sino que quiso que también por medio de esa necesidad particular fuese bendecida la nación. Y nosotros tenemos que buscar que sea bendecida esta tierra. Gloria al Señor. Si así tú lo quieres, entonces el Señor va a contestar tus oraciones. Mateo 18 así lo dice. Si tú te pones de acuerdo con otro en orar y esa oración está en la voluntad de Dios, Dios te va a dar aquello que has pedido. Y así es. Pero no significa que porque has recibido muchas cosas, tú puedas decir, o yo pueda decir, Dios me ha bendecido. Perdón. Cuando hablemos de bendición, es porque es bendición para la gloria del Señor. Si no, es una bendición particular. Pero Dios nos ha llamado a una bendición universal. Así que no sabemos cuánto estás siendo usado tú. No tienes idea cómo el Señor va a hacer cruzar los caminos. Es que yo te pido que te pongas de pie en fe. Porque todo lo que estás haciendo, hazlo para la gloria del Señor. Y Dios va a cruzar muchos caminos, muchas situaciones, así como ellos no tenían idea. Pero todo va a ser para la gloria de Dios. Así que pongámonos de pie.